los trámites realizados en lo que va del año, nos coloca dentro de las 49 representaciones de la Secretaría de Economía en el quinto lugar nacional. Entonces ha sido una delegación dinámica, de abierta al público en materia de registro de marcas, en materia de tramitología, comercio exterior, y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Las ponemos a la par de delegaciones como la de Jalisco, como las de Nuevo León, como las de Querétaro, que son eminentemente más grandes. Perdón.